me mandó llama otra vez. Allá cual vine yo de allá, ya me mandó llama otra vez. Las mujeres según ella, toditas son de Rafael. Las mujeres según ella, toditas son de Rafael. Para vivir con esa pena, vivo solo y sin mujer. Ay, para vivir con esa pena, vivo solo y sin mujer. Tranquilízate, Mayer, deja a Rafael tranquilo. Tranquilízate, Mayer, deja a Rafael tranquilo. Que yo no me gasto por la calle, siempre te regreso lo mismo. Que yo no me gasto por la calle, siempre te regreso lo mismo. Salgo a trabajar, pero es que la malle no cree, yo salgo a trabajar. Falto al vine yo de allá, ya me mando llama otra vez. Falto al vine yo de allá, ya me mando llama otra vez. Van a decir que es locura lo que voy a cantar ahora. Van a decir que es locura lo que voy a contar ahora. Porque saludé una monja, me dijo meterte a cura. Porque saludé una monja, me dijo meterte a cura. Tranquilízate, Maye, deja a Rafael tranquilo. Tranquilízate, Maye, deja a Rafael tranquilo. Que yo no me gasto por la calle.